Verano 2020 en tu radio. Música, descanso, algún helado y la mejor compañía. Verano 2020 en tu radio. FM Oriente 923 fmoriente.wordpress.com. fmoriente.wordpress.com. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.